List 3. Aeropuerto. Airport. Contestación. Respuesta. Answer. Cama. Bed. Caja. Box. Cigarrillo. Cigarette. Correcto. Correct. Taza. Cup. Diciembre. December. Vestido. Dress. Fácil. Easy. Familia. Family. Adiós. Goodbye. Verde. Green. Aquí. Here. Caballo. Horse. Marido. Husband. Italiano. Italian. Largo. Long. Hombre, señor. Man. Cuaderno. Block. Notebook. Plato. Plate. Bonito. Pretty. Río. River. Escuela. Colegio. School. Barco. Ship.